En la red, la marca de Carlos Heller. Aquí en piso, Carlos, ¿quieres asumir en lugar de Rubinstein? Porque según los últimos datos, como creo, habrían lo acostado, definitivamente, de algo que... Te quiero decir dos cosas, claro. Primero, no sé quién lo paró. No sé quién lo paró. Porque si vos decís que lo acostaron... Yo leía hoy la nota de la descripción del tema que hace el diario Clarín, que arranca con los trascendidos de que se convertiría en el primer, en el viceministro, trascendidos, no se sabe a través de dónde, y luego sigue con que en el cerca de Massa no confirmaron ni negaron, y después lo negaron, y así de corrido, es notable, ¿no? Sí, lo que hay que aclarar es que oficialmente nunca hubo anuncio de naturaleza alguna. No. Lo que hubo fue que a la mañana quedó instalado el tema y lo dejaron correr, pero ponele que hasta las 2 de la tarde. ¿Quién lo deja correr? Bueno. Por eso te digo, porque si no, terminamos haciendo... Una cosa que, yo no sé, vos sos periodista, yo no soy, pero, y no me quiero meter en el tema del periodismo, pero yo digo, trascendió que tal cosa, y después empiezan todas las conjeturas. No, es porque lo que dijo, y los tuits, y Cristina, y temor, y qué sé yo cuánto, ni siquiera el tipo estaba en la Argentina, pero eso es un detalle, un detalle. Estaba volviendo. Entonces, yo no sé si no es un globo de ensayo, quién lo tira, cómo son todas esas cuestiones, si no son las mismas usinas que quieren crear lío y meten un tipo que puede ser revulsivo por sus dichos, por los tuits, por las cosas. Qué sé yo cómo es. Yo digo que a veces hay que tener puede cuidado. Puede ser de todo. Puede ser de todo, claro. Me hiciste un chiste pregunta que no puedo dejar de contestarte. Quiero decirte que entre los argumentos que explicaban este nombramiento es que Massa no es economista sino abogado y entonces necesitaba... Bueno, yo no reúno esa condición tampoco, así que yo tampoco soy economista. Así que yo no tendría el perfil poder ocupar el cargo. Pero mitad en chiste y mitad en serio. No. Vamos al comienzo del programa... No, pero viste que está la extorsión, con comillas o sin ellas, de que para opinar de algunas cuestiones necesariamente tenés que ser economista. Y yo creo que hay algunas cuestiones que técnicamente ameritan ser así. Y si no, está la otra, que también vale, que si te explican una vez las cosas y no las en economía y no las entendés, bueno, te las repiten. No las entendés, bueno. A la tercera... No, pero hay otra cuestión que te están jodiendo. Más importante. Yo voy a decir mi experiencia personal. Yo hago todo lo que hago porque tengo un equipo de colaboradores que dominan las distintas cosas que tienen que dominar y que me asesoran permanentemente en todo lo que yo necesito que me asesoren. Y yo sé interpretar lo que me dicen y sé unir esos asesoramientos y convertirlos en planteos, en posiciones. Es decir, lo que vale es el equipo. Lo que vale es la integralidad de un equipo que piensa parecido y que agrega saberes diversos para conformar una línea de pensamiento. Entonces, es así. Porque si no, llegás a todas las cuestiones con que acá tiene que ser doctor en ciencia económica y acá... No es así. Ya que... ya que te metiste acá en el terreno de la coordinación, digo, para empezar o para seguir por algo. Se supone que ahora, vista la unidad política exhibida, Cristina más Alberto en los gestos, se supone que por lo menos regirá más coordinación, o al caballo hay que verlo andar. Siempre. El caballo hay que verlo andar, siempre. Pero yo creo que dije acá hace un par de semanas, cuando hablábamos de Batakis, sí, que Batakis había dicho cosas que eran muy parecidas a las que decía Guzmán, pero que iniciaba un ciclo de mayor respaldo político, y eso no era un dato menor y era un dato de gran importancia. Creo que eso está hiperpotenciado alrededor de lo de Sergio Massa, además por la unificación de los ministerios y demás, porque efectivamente se trata no de un superministro, porque esto ya existió infinidad de veces. En realidad, hasta Néstor Kirchner, esta era la estructura del Ministerio de Economía. Néstor la empezó a desglosar, digamos, tratando de probablemente darle más eficacia a algunas gestiones en particular y al mismo tiempo de no tener algún ministro que tuviera tanto peso en el gabinete. Pero yo venía hoy con la idea de empezar por otro lado, si vos me lo permitís. Ponele que permito. Y si no me lo permitís... si lo permitís, que tiene que ver con otras cosas que también nosotros venimos hablando y que me serviría después de pie para que podamos desarrollar. Ayer se conocieron, hoy tienen muy poca difusión, creo que en el único lugar que lo vi es en Clarín, quiero decir, los datos que da el relevamiento de la encuesta permanente de hogares, es decir, INDEC, datos INDEC oficiales, de el primer trimestre, viste que esto siempre se corre con algún atraso. Vos me escuchaste decir muchas veces que... Primer trimestre. Trimestre este año, claro. Enero-marzo. Dato a fin de marzo, va. Para decirlo mejor, dato a fin de marzo. ¿Por qué digo esto? Porque también me escuchaste decir muchas veces que todo este nivel de crecimiento de la economía, que se van conociendo antes que los datos de pobreza, empleo, etcétera, cuando vayamos conociendo todos los datos, vamos a ver que tienen una repercusión. ¿Y qué dice hoy en su página 28... el diario Clarín, en el segmento El País? Sube el nivel de ocupación, baja la pobreza, pero de la mano del crecimiento del trabajo informal. Ahora lo vamos, este es el título. Primero el dato. La indigencia, la pobreza, que un año atrás había alcanzado el 39,5, el famoso 40% de pobres, bajó al 34,2%. Retrocediendo a los niveles de prepandemia. Y la indigencia bajó del 11,2 al 8,2, es decir, 3 puntos. Esto llevado a números humanos significa que había 18,1 millones de pobres hace un año, en el primer trimestre del 2021, y hay 15,8 millones de pobres en el primer trimestre del 2021. Es decir, que hay un número de 2 millones... Sí, casi 3. Casi 3 de pobres menos, y lo mismo pasa cuando ves el dato de los indigentes. Y otro dato... Solo para decirlo, igual son horribles, ¿ok? Alguien me va a decir, ¿y te parece poco 34 de pobreza? No, no me parece poco, me parece menos que 39. Pero también quiero decir que hay una pobreza estructural. ¿Cuánto fue el piso de los niveles de pobreza que hemos tenido en los mejores momentos? ¿El piso o el techo? El piso. No me acuerdo. El techo llegó al 50 y... No, no, y el piso no estuvo nunca muy por debajo del 30. No. Por lo cual quiere decir que cuando... Muy bien. Y moneda, si te digo 34,2, te digo que hay mucho por recorrer, pero nos estamos acercando a los momentos mejores. Ahora, perdón, unas aclaraciones estructurales. Eso es pobreza por ingresos, interpreto. Porque digo, alguien puede decir, me estás hablando del primer trimestre de este año... antes de desboque inflacionario, corridas cambiarias, etc. ¿Qué desboque inflacionario? En marzo estaban todos empujando, que estábamos... El que sobrevino al trimestre. Claro, yo no sé lo que pasó en el último trimestre, no lo sé. Pero esto es todavía gestión Guzmán. Ajá. Todavía en el medio de lo que se decía que era un ajuste. Estábamos en el medio del ajuste. Hoy escuché a tus invitados anteriores relatar cómo había aumentado el gasto en el gasto real, el gasto social. Sí, sí. Entonces, habría que preguntar qué quiere decir ajuste cuando hay ese aumento del gasto social, entre las cosas con las que habría que reflexionar. Pero, siguiendo con las informaciones que hoy aparece en el diario Clarín, de la encuesta permanente de hogares, dice que el empleo, el título es, los monotributistas lideran la expansión del empleo registrado. Ese es el título. Lo cual no es cierto. Según el dato del que se vale la nota, o sea que el título y la nota muchas veces incluso lo hacen gente distinta. Así es. Muy bien. Según los datos de los que se vale la nota, la variación del empleo mayo 2022-2021, sí, último dato recién publicado, fue de 581.016 puestos de trabajo creados. Ok. Medio millón. Es decir, que hay medio millón de personas que no tenía trabajo y que ahora trabaja. El diario dice los monotributistas lideran. Sin embargo, no es así. Empleo asalariado del sector privado, 239.593, el 41% del incremento. Empleo asalariado en el sector público, 79.898, el 13,8% del sector público. Es decir, que el 55% del aumento es empleo formal en el sector público y en el sector privado. No monotributistas. Bien. Luego hay menos 2.617 empleo en casas particulares, 19.173 trabajadores independientes autónomos, 179.000 independientes monotributistas, trabajo independientes monotributo, y 65.000 trabajo independiente monotributo social. Esto redondea esos 581.000. La conformación de esos 581.000. Digo esto porque tendríamos que analizar las medidas, los cambios y demás alrededor de estos datos en una situación donde había mejorado el empleo a marzo y había mejorado de una manera significativa los índices de pobreza, disminución de la pobreza, disminución de la indigencia, disminución de la pobreza infantil. Digo que parecería el contexto en el cual deberíamos mirar las medidas que vienen, los anuncios que vienen y lo que puede pasar. Está Heller. Los sábados, de 10 a 13, cumplimos 25 años. Marca. 12 y 21, cerramos la segunda parte de Heller. Para no pegar ningún tipo de vuelta y usar la palabra en boga fuere que sea instalada, que sea mala leche, que sea real. ¿Massa supone ajuste? Yo espero que no. Yo espero que no. Yo formo parte de este... ¿Es decir que esperás? No, esperá, lo voy a decir, porque a mí algunos oficialistas opositores me tienen un poco cansado. Es decir, yo tengo un... Algunos oficialistas opositores. Claro, yo tengo un compromiso con este proyecto, hasta el día que yo entienda que este proyecto no me representa. Okay. Y trato, desde todas las cosas que hago, de ayudar a que esto funcione bien y mejore. Lo hago con mis opiniones, con mis opiniones que digo al aire, con las cosas que hablo con los funcionarios que tienen responsabilidades, que saben que yo les digo lo que pienso, con toda franqueza y sin ningún tipo de guardarme nada. Pero tengo una un compromiso positivo. Yo presido un partido que forma parte del Frente de Todos y que no está analizando irse, que asume desde el principio que esto es una coalición con matices y con diferencias, ¿cuántas veces lo dije? Y que no necesariamente uno tiene que estar de acuerdo en todo para estar dentro de este proyecto, que este es un proyecto que tiene puja interna y que la va a tener mientras siga siendo una coalición. Y no hay otra manera de resolverlo. Y va a haber matices siempre. Y lo que hay que tener en claro es el rumbo. y el rumbo tiene que ver con de dónde venís. ¿Entró en duda que una coalición de este tipo, estando el peronismo de por medio, pueda ser eficiente a partir de que peronismo de conducción bicéfala no existió nunca? Digo, ¿te genera ruido eso? Genera desafío, diría yo, si vos querés, Eduardo. A ver, yo suelo decir, cuando lo hablamos en algunos grupos que discuten estas cosas, que es complejo el tema del armado de un funcionamiento colectivo, de un espacio que tiene una fuerza de una dimensión y peso específico notablemente superior al conjunto de las otras fuerzas que lo componen. Sí. Y que eso, para que funcione, requiere... Y que a su vez dentro de eso tiene una personalidad como Cristina... Pero al margen, ¿vos te imaginás un escenario donde pongamos a votación entre los componentes del Frente de Todos determinadas políticas o medidas? No sería justo. Entonces, ¿esto qué requiere? Escucharse, porque aún la fuerza más pequeña tiene una representación, trae un pensamiento y hace un aporte. Entonces, para que una coalición de esta forma que está compuesta, con este, yo diría, desbalance de fuerzas que la componen, funcione, requiere mucha amplitud de la fuerza principal y bastante modestia de las otras fuerzas. Es decir, que la grandota no crea que es exclusiva y hay que hacer lo que ellos dicen, y que cada uno de los que somos menores, pequeños y demás, no creamos que tenemos la vaca atada y que hay que hacer lo que nosotros decimos, sino que traemos aportes, que esos aportes sirven para discutir, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, mi postura y la de mi partido y del espacio que yo represento es la de una cosa que es crítica constructiva. Yo me siento parte de este proyecto y quiero que le vaya bien, no que le vaya mal. Y trato de aportar todo lo posible para que le vaya bien. Porque además al país le va la... Yo no sé cómo decirlo, porque es casi dramático. Yo no sé cómo no se entiende que lo que viene después, si esto va mal, nos va a sacar muchas lágrimas y muchos dolores. Y que por lo tanto hay que hacer todo lo necesario para que esto tenga un buen final, para que pueda tener continuidad, porque si esto no tiene continuidad, creo que vamos a estar en una situación muy grave. En lo que, espera, en los minutos que resten, sí. Yo te decía, Massa es ajuste, vos me decís, espero que no, yo formo parte de este espacio. Sí. ¿Cuál es tu límite? Mi límite es mi entendimiento de que las cosas que se están haciendo van en la dirección que creo que tienen que ir, aunque por ahí no todas vayan en la intensidad en la que yo quisiera que vayan. Ese es mi límite. El día que yo sienta que las cosas han dejado de ir en la dirección que yo creo que tiene que ir, estaré en ese límite. Ahora, como yo veo, por eso traje estos números y empezamos con estos números. Entonces, porque si yo, y esto yo lo vengo diciendo hace rato, yo creo de verdad que la Argentina se está recuperando de una crisis brutal en la que yo tengo que juntar macrismo, pandemia y guerra. Y acá pareciera que todos se olvidan que los alemanes están comprando leña para pasar el invierno, les están aconsejando que no se bañen con agua caliente, les están poniendo límites a los alemanes, a los españoles, a los franceses, a los países desarrollados, y nosotros estamos discutiendo, y está bien que lo hagamos, porque si no, la magnitud de los subsidios a las tarifas de energía, y que el central tiene un problema de reserva porque ha puesto una fortuna en comprar energía a precios exorbitantes, así es, para que no falte energía y que se pueda pasar el invierno sin sufrimiento, desde el punto de vista de la escasez. Entonces, ese es el tema de entender el rumbo, lo principal y demás. Este país, devastado por el macrismo, la pandemia y las consecuencias de la disparada de precios de la energía, ha logrado el abastecimiento energético como para que ni la actividad económica se resienta, ni la vida de las familias sufra. Ahora, ¿eso qué quiere decir? ¿Que hay que convalidar todo? No, para nada. No quiere decir que hay que convalidar todo. Por eso hablo de rumbo. ¿Que se pueden hacer cosas mejor? Sí, yo todo el día señalo cosas personalmente. Algunas no las hago públicas porque creo que no ayudan. Creo que es mi responsabilidad como parte del espacio, decirlas donde las tengo que decir. Decirlas donde las tengo que decir. Más abre una expectativa. Me quedan 40 segundos. Tiene una enorme capacidad de trabajo. Yo lo he compartido con él estos años en la Cámara, donde realmente lo he conocido. Y debo decir sin reserva, desarrollé un vínculo positivo de trabajo, en el que en el que muchas veces no hemos coincidido y sin embargo logramos acordar un camino. Que es muy importante eso. Entonces, creo que de eso va a depender cómo le va a ir o cómo le va a ir al país. Porque no hay una cosa de que le pueda ir bien al ministro y le vaya mal a la gente. Cuando le va mal a la gente, termina yéndole mal a los ministros. Paso Heller.